la obligué a marchar, pues ya me había advertido que una más no iba a aguantar. La obligué a partir, estúpido ignorando que sin su amor yo iba a vivir. Suplicando su perdón tras de sus huellas, apoyado en su recuerdo y las botellas, implorándole la fe que me tenía. Tuve todo, lo perdí, fue culpa mía. La obligué a sentir los celos y el coraje que empañaron nuestro vivir. La obligué a aceptar las flores que a sus plantas nuevos amores le han de mandar. Mientras yo voy trasnochando con mi pena, con su olvido que es mi cruz y mi condena. Es muy cruel la realidad que ahora me hiere. Es muy triste la verdad, ya no me quiere. A sentir los celos y el coraje que empañaron nuestro vivir. La obligué a aceptar las rosas que a sus plantas nuevos amores le han de mandar. Mientras yo voy trasnochando con mi pena, con su olvido que es mi cruz y mi condena. Es muy cruel la realidad que ahora me hiere. Es muy triste la verdad, ya no me quiere. Es muy cruel la realidad que ahora me hiere. Es muy triste la verdad.